En ocasiones, ellas han acabado acaparando todo el protagonismo, incluso quitándoselo a los propios actores de carne y hueso. Hablamos de la arquitectura del horror porque desde el principio del tiempo, desde los inicios del arte cinematográfico, algunas casas se han convertido en un icono, en parte fundamental de la propia trama. Su estructura, la atmósfera, los detalles, la decoración, parecían realmente tener vida. ¿Quién no recuerda escenas de La Semilla del Diablo, de ese apartamento, del célebre y endiablado edificio Dakota? ¿Quién no recuerda aquella escalinata que subía hasta la habitación de Linda Blair, la niña Regan del Exorcista? ¿Se ha olvidado alguna persona que la haya visto, de esa pelota bajando por unos peldaños en el final de la escalera? También tenemos Los Otros como último ejemplo exitoso del cine español. Casas que son algo más que simples decorados. Quiero contarles ahora quizá el último ejemplo, pero no me gustaría darles muchas pistas. Ustedes deben descubrir la película de la que vamos a hablar y sobre todo deben sobrecogerse al conocer la historia real de un palacete antiguo, añejo, en Asturias, que guarda sus secretos que esta noche queremos desvelar, aunque sea en parte. Podría decirles que el director y el guionista de la película, por fortuna, son buenos seguidores de este programa. Podría decirles que el impacto brutal que está sucediendo en taquilla y en crítica significa que algo está ocurriendo, algo está pasando. La gente se le ha transformado del cine y absolutamente concienciada de que lo imposible quizá puede ocurrir. Niños, ruidos, voces, lamentos, apariciones. Y ante todo eso, observando todo eso, una vieja casa. Concretamente esta. Ha batido durante el año 2007 todos los récords de taquilla que eran posibles. Pero de ella no solo destaca el buen trabajo de sus actores o lo intrigante de su historia. No cabe duda de que El Orfanato ha sido la película de moda del cine español el lustro pasado. En ella se dan toda una conjunción de elementos que con maestría nos sumergen en un mundo de intriga y terror. Pero no todo lo que aparece en la película es fruto de la imaginación de un guionista de cine. La casa en la que se desenvuelven los hechos es totalmente real. Pues la casa del orfanato, conocido como Palacio Partarriu o Villa Parrés, se acabó de construir en 1898 y tiene la particularidad de que el que lo mandó construir, que era un benefactor de la villa, José Parrés, murió un año después de que se acabase la construcción en la misma casa. Este edificio se utilizó durante la Guerra Civil como hospital porque lo incautaron para albergar a los heridos. Y posteriormente, al ser un edificio emblemático, ha sido escenario de cuatro películas de cine, la última, la del orfanato. Antes se filmó ahí Los jinetes del alba, de Vicente Aranda, también se filmó Mi nombre es sombra, de Gonzalo Suárez, y La balsa de piedra, de George Luce. La verdad es que el exterior y el interior de este inmueble, conocido en Llanes como el Palacio Parrés, tiene el poder de transportarnos hasta otro tiempo. La época en que los indianos regresaban de América con sus arcas repletas de oro y su mente llena de historias extrañas vividas en un mundo tan incomprensible como lejano. El palacio que visitan nuestras cámaras ahora es justo de esa época y quizás guarde en él algún misterio todavía no desvelado. El caso es que durante el rodaje de la película El Orfanato fueron varios los hechos extraños acontecidos en él, según recogió la prensa local asturiana. Las que me han llegado, que no las he podido comprobar 100%, pero que se han comentado ahí en Llanes, es que Juan Antonio Bayona vio un rostro en el ventanal del torreón, así fugaz, luego muchos ruidos en la segunda planta, donde están ahora mismo unas fotos bastante, digamos, impactantes, ¿no?, de tema lúgubre y de muerte y tal. La propia Belén Rueda, que no quería subir al baño de arriba porque decía que había ruidos y se negaba a ir al baño de arriba durante las pausas del rodaje. Se negó en redondo, ¿no? Una casa que ha sido escenario de varias películas y que dentro de no mucho se convertirá en un lujoso hotel. Un lugar con la magia capaz de atrapar la mirada y la atención de todos cuantos pasan a su lado. Lo que está ocurriendo con la película El orfanato se puede analizar desde muy diferentes perspectivas. Una es evidente, la del éxito, tremendo, en España, en Estados Unidos y seguro que en todo el mundo. Pero hay otra más sutil, que aquí nos interesa especialmente, y es esa que nos indica que algunas obras tocan la fibra más sensible del arquetipo del inconsciente colectivo. Es como si miles, millones de personas de diferentes creencias, de diferentes culturas, de diferentes perspectivas ante el misterio, se han sentido azotadas, convulsionadas. No es solo una película. Hay algo más, hay un mensaje ahí profundo. Y nos hace mucha ilusión que el impacto tremendo siga estando ahí, vivo, tan vivo casi como el primer día o más. Estaba aquí mirando esta máscara, esta capucha, esta careta, no sé cómo llamarlo, y con Juan Antonio Bayona, director del orfanato, me estaba haciendo preguntas, ¿no? De a veces cómo el arte, porque también puede ser así, la simbología, cuanto menos cosas, pero perfectamente elegidas, más dice. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo se ocurrió exactamente esta criatura que está aquí? Bueno, pues la verdad es que había una justificación en el guión, ¿no? Respecto a cómo debía ser esa capucha y el personaje que la realiza es un personaje que tiene un punto irracional, ¿no? Pero a la vez es un elemento hecho con cariño, ¿no? Es el cariño de una madre por un hijo desfavorecido, ¿no? Con lo que era gracioso la combinación de lo atroz y lo naif, ¿no? Y es verdad lo de ir vaciando, ¿no? Porque con DDT, que fueron los encargados de realizar la capucha, estuvimos valorando muchísimas alternativas y yo no sé, igual 50, 60 capuchas diferentes, ellos me iban enviando diseños con ojos diferentes. Y de repente es una la que te dice ¡pum!, ¿no? Al final llegamos a esta, que era casi la que menos elementos tenía, ¿no? Y yo creo que eso es la que también le da más misterio, ¿no? Lo vacía que está. Pero ahí está una de las claves del misterio, ¿eh? De repente algo nos llama, parece que estaba hecho, o que estaba hecha, para esta película y este enorme éxito. Ante todo, felicidades, Juan Antonio. También, por supuesto, a Sergio Sánchez, el guionista de esta película, El orfanato. Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas felicidades, porque creo que lo que habéis logrado, con todo el equipo, evidentemente, no es solo un éxito, que hoy en día parece que el éxito solo se mide en audiencias, en recaudaciones, en share, en televisivo. No, no, no, no. Hay algo más profundo. Hay algo, yo estoy convencido que hay algo mucho más interno e importante. Y, Juan Antonio, me contabas una cosa, viendo el reportaje de la casa, de lo que ahora vamos a hablar, que a mí también me ha convulsionado, ¿no? El nacimiento de esta película también tiene muchas caras, pero hay un estudio profundo, un conocimiento y hasta un cariño por una cosa que no es muy conocida a nivel popular, los grupos de duelo. Y de ahí surgen muchas claves para hacer El orfanato. Me gustaría que lo contases. Sí, hombre, realmente la película del orfanato habla mucho de la poca distancia que hay entre la gente que cree y la gente que no cree, ¿no? Y sobre todo que en el ser humano la necesidad de creer es algo casi innato, ¿no? Y la película coloca personajes en situaciones muy límites, ¿no? Y nos entrevistamos con grupos de duelo. Yo recuerdo también documentarnos, bueno, con Sergio nos documentamos muchísimo, ¿no? Recuerdo especialmente un libro sobre una asociación de duelo de Barcelona donde se recogían los testimonios de todos los miembros. En ese libro se recogían las experiencias que habían tenido las personas y ellos lo entendían como una señal de que esa persona estaba ahí, que esa persona le mandaba señales para que no se preocupara, ¿no? Y es esa necesidad de creer, ¿no? Y la película, sin tener ninguna postura respecto a si lo que sucede es real o es fantástico, sí que tiene un cierto guiño a la necesidad del hombre de creer y sobre todo el poder curador de la fe, ¿no? Sergio, cuando pergeñaba esta historia, también vivió algunas cosas que son importantes, ¿no? Porque, hay que decirlo, la prensa asturiana, sobre todo, ha destacado, y lo veíamos en esta pieza de nuestro compañero, en este reportaje de Jorge Vallejo, se ha hablado de ciertas sensaciones. Luego, si quieres, contamos más adelante, más entrada la noche, algunas experiencias personales, incluso, que a todos nos han ocurrido y que han generado también que esta película sea distinta. A mí no me cabe la duda de que también está teñida un poco de todo eso. Pero la polémica, la noticia, nos hablaba de que en la casa en sí, en esta casa que hemos visto, habían pasado algunas cosas y que el equipo, no sé, se había sentido con esa sensación de la intranquilidad. ¿Fue así, Sergio? ¿Cómo fue pasando todo eso? Sí, la verdad que fue así, pero bueno, yo no sé hasta qué punto juega también la sugestión dentro de lo que pase. Verdaderamente no hay nada especialmente, o sea, no hay ninguna prueba tangible que te pueda presentar ahora para decir en la casa pasaron cosas, ¿no? Estás sugestionado, estás rodando una película de terror, quieras que no, te vas metiendo en esa atmósfera y seguramente, aunque no hubiese pasado nada, ya hay algo en la casa que se va filtrando por las grietas, ¿no? Pero el caso es que sí que pasaron cositas aquí y allá, ¿no? Por ejemplo, Xavi Mas, que era el técnico de sonido directo de la película, había muchas veces, como sabes, al final de cada toma se suele grabar una toma limpia de sonido en silencio para tener un poco el ambiente de la habitación. Había muchas veces que se repetía y pedía una y otra vez, por favor, callaros todos que necesito el silencio, y siempre había algo que se colaba. Y no sabemos qué era. En fin, estos son elementos que luego han utilizado en la secuencia de espiritismo de Geraldine Chaplin, que lo han metido por ahí. Y bueno, pues luego cosas que si la gente decía que veía cosas aquí o allá, la gente tenía miedo a entrar en la casa al final. Se fue contagiando un poco, que son necesidades propias del ser humano, pero que no dejan de ser fascinantes, ¿no? Como un grupo de actores profesionales, gente que está acostumbrada, ¿no?, a la dureza de un rodaje, pero de repente, pues como cuando... como esta noche, ¿no?, empezamos a hablar de un tema, estoy seguro de que cada uno en su casa lo estaría interpretando y metiéndose en ciertos mundos. Eso empezó a pasar. Eso empezó a pasar. Estaban enfermos, estaban enfermos. Se habló de que la actriz Belén Rueda llegó a coger también aprensión en otras zonas de la casa. Y yo pensaba que esto era un mito, pero me contabas antes, viendo la pieza, que era verdad. No, sí es verdad. Bueno, se decía que el servicio en la casa estaba en la planta superior y siempre que alguien quería ir al baño se hacían equipitos. Se iban en pareja subiendo y llegó un momento que ya nadie quería ir, que se aguantaban horas y horas hasta que acabase el rodaje por no subir allí. Pero bueno, es una cosa que yo tampoco entiendo muy bien, porque a mí la casa siempre me pareció muy, muy acogedora, y al revés, yo tenía una sensación de que sí que había alguna clase de fuerza en la casa, pero de todo lo contrario, protectora y como que nos traía buena suerte. Un sitio nunca... acogedor y agradable. Sí, sí, sí, yo creo que la casa estaba contenta de que estuviésemos allí rodando. En los lugares de misterio, sabes, decir que suele pasar eso, ¿no? Esa doble cara, ¿no? Gente que se encuentra muy a gusto en muchos sitios y gente que de repente percibe todo lo contrario. Tú como director, Juan Antonio, ¿cómo viviste todo esto? Que también es muy propio, mucha gente puede pensar, porque lo han comentado, ¿no? Bueno, son argumentos de marketing que se hacen, no hay necesidad, imagino, de ningún marketing, pero sí es cierto que muchas películas célebres de terror, y hemos tenido ejemplos en algunos libros muy interesantes, como este Casas Malditas, de Ángel Gómez Rivero, se produce, ¿no?, ese campo de sugestión, de fenómenos, de creencias, llámenlo como quieran, pero que contagian a todos. Tú como director, ¿cómo veías eso? Bueno, de hecho, mi trabajo como director era provocar esa sugestión, y uno de los primeros requerimientos que hice a los productores es que quería rodar la película en una casa real, en Asturias, además, para darle credibilidad a la película. Y los interiores que fueron rodados en Barcelona tomaron como modelo la casa real. Y de hecho los actores se sentían prácticamente como en Asturias, rodando también en el plató, porque intentábamos que esa atmósfera de suspense, de terror que debía tener la película, estuviera en el set, ¿no? ¿Y por qué elegís esa casa, Juan Antonio, exactamente? Pues era una casa, por un lado, real, es decir, existe, no es algo que nos estemos sacando de ningún lado. Esa casa existe en Asturias, tiene la atmósfera de la película. Es una casa muy curiosa porque engaña a la vista, tiene cuatro fachadas diferentes todas, con lo que si la cámara la colocas en un lado o en otro, te da una imagen distinta, completamente distinta, y eso crea la sensación de que la casa tiene una vida, ¿no?, porque se transforma, ¿no?, allá donde la mires, ¿no? Y después la casa Tenía también muchos recovecos extraños. Era una casa remodelada. Había, por ejemplo, paredes que se habían tirado. Había zonas que notabas tú que allí había habido algo que ahora ya no estaba. Y todo eso ayudaba a crear esa sensación de que en esa casa podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y eso a mí como director me interesaba muchísimo a la hora de imbuir a todo el equipo, no solo a los actores, en la atmósfera de la película. O sea, que es fundamental que los actores no solo sigan un papel, sino que estén realmente metidos en esa historia a fondo, ¿no? Y que cada elemento juegue su papel. Bueno, pues si os parece, esta noche también es de exploración, nos marchamos a la casa. Ahí está nuestro compañero Juan Jesús Vallejo, y creo que se van a sorprender. Van a ver esta casa del orfanato, célebre ya creo que para la eternidad, por lo que allí se ha grabado o se ha ideado, pero con otros ojos. Vamos a verla con otros ojos. Escuchamos a nuestro compañero y le vemos. Hola Iker, buenas noches. Pues hoy la verdad que estamos en un lugar muy especial. Creo que prácticamente toda España ha visto El Orfanato, esta película de terror que ha sido la más taquillera del año, por lo menos de cine español. Y hoy tenemos la suerte de estar aquí junto a su dueño, Ernesto Conte. Ernesto va a acompañarnos a dar un pequeño paseo por la casa ahora, ya que aquí no han sucedido muchas cosas extrañas como en la película, pero sí es una casa que tiene realmente mucha historia, me decía. Es sí, una casa. Bueno, la verdad es que, bueno, es por las historias que me cuentan mis padres, ¿no? Esto, por ejemplo, era en concreto una capilla. Ahí tienes. Aquí están los cuadros de mis antepasados. ¿Este en concreto quién sería? Este sería, por ejemplo, aquí lo puso mi madre. Padre de... Este es el abuelo de mi abuela. Y el abuelo de tu abuela. Ernesto, una serie de cosas curiosas que me contaste de la casa. Por ejemplo, en la guerra civil fue ocupada por los alemanes, por los nazis. Bueno, aquí esto realmente fue también una especie de orfanato. También fue escuela. Estuvieron aquí tanquetas de los alemanes. O sea, Esto tiene una historia bastante sustancial, bastante importante. Sí, incluso he visto abajo que había unas catacumbas para poder guardar, digamos, cosas de valor de la casa en tiempos de guerra. Y... Bueno, esto cuando estalló la guerra, mis padres y bueno, mis abuelos se fueron a México y bueno, ahí se metió todo lo que era valioso de la casa, digamos. Ah, y luego se tapó. Y luego se tapó y tal. Una cosa, vamos a seguir caminando por aquí para poder ver la casa y como última pregunta, Ernesto, ¿cuántas películas me has dicho que se han filmado aquí ya? Pues con esta ya creo que son cuatro. Cuatro. Los que salen. O sea, una casa de cine por su historia y por lo que vamos a ver, ¿cierto? Sí, cuatro, pero vamos, en interiores las otras. Esta se ha hecho más exterior, que es por eso. Perfecto. Seguimos para abajo. Bueno, hasta la siguiente conexión. Viendo a nuestro compañero Juan Antonio Bayona me comentaba que la casa sigue igual desde hace 30 años y que a Belén Rueda le daban especial miedo unos cuadros, los que hemos visto, ¿no? Sí, sí, es curioso. Además, ahora también comentando con Sergio que realmente parece más un decorado la casa real que no el propio decorado que hicimos, ¿no? Y eso demuestra también que como el cine tiene que falsear la realidad para que sea real, ¿no? Pero es curioso, ese segundo piso está completamente hecho a imagen en la película, ¿no? Es decir, cogimos completamente la estructura real de la casa y la recreamos en un plato en Barcelona porque estábamos muy impresionados del interior de la casa real en Asturias. Hay una cosa muy importante. Según nos cuenta el dueño, eso fue un orfanato, aparte de un sinfín de cosas más. ¿Conocéis este detalle? La verdad es que no. Me enteré hace muy poco porque hubo una señora a la salida de un pase de la película que me vino a decir, es que no sabes lo que me ha afectado la película porque es que yo me crié en ese orfanato. ¿Y cómo te quedaste, Sergio? Y yo me quedé pensando, bueno, no le voy a chafar a la pobre señora diciendo que aquello era un decorado. Y luego a alguien que se lo conté me dijeron, no, pero es que Partarriu fue orfanato una temporada, o sea que sí que es posible que aquella señora se criase allí. Y no lo sabíamos, pero son estas coincidencias extrañas que pasan bueno, a veces. Bueno, esta coincidencia es una sincronicidad junguiana de primer nivel, ¿no? Sí, hacéis el orfanato y de repente os dais cuenta de que la casa que inspira la historia, de alguna forma... Es un orfanato de verdad. Sí, sí, son sincronías raras que pasan. Por ejemplo, hubo una cosa muy curiosa. Cuando estábamos trabajando el guión, bueno, hubo una reunión que tuvimos con Guillermo del Toro para enseñarle el guión y él nos proponía ideas de un guión de Casas Encantadas que había escrito hace muchos años y para ver si podíamos reciclar algo de aquello en el guión. Y en aquel momento Juan Antonio quería llamar a la película Entre estas paredes. Y empezamos a hablar de todo aquello y le pregunto, oye, ¿cómo se llamaba esta película que querías hacer? Y dice, Within the Walls, en inglés, es entre estas paredes. O sea que hay un montón de casualidades, sincronías extrañas que a veces te hace pensar, bueno, vamos bien. ¿Hay alguna fuerza extraña que nos quiere encarrilar por aquí? Esto va bien, sin saberlo. El elemento de los niños, y los años vienen cuarto milenio, la iconografía desde el tiempo más remoto de un niño que se aparece, sea como sea, es mucho más impactante, ¿no?, que la de un adulto, por algo. También tuvisteis muy en cuenta en la película la fuerza que tiene, el impacto de que el protagonista, más o menos fantasmagórico, más o menos en el otro lado, sean niños. ¿Por eso lo elegisteis también? Bueno, en el cine de terror es muy importante el concepto de transgresión, ¿no? Y es muy interesante cambiar los valores que tenemos de determinados conceptos, ¿no? Y en ese sentido los conceptos asociados a la infancia, que pueden ser la bondad, la salud, la enfermedad, son conceptos que en la película tergiversamos, ¿no?, buscando esa idea de transgredir, ¿no? También en el cine de terror es muy importante la mirada, ¿no? Y de hecho hay películas enteras de terror que se basan en ese concepto, ¿no? Peeping Tom, el fotógrafo del pánico, es una película sobre la mirada. Don't Look Now, Amenaza en la sombra, es una película sobre la mirada. Y El sexto sentido es una película también sobre la mirada. Y la mirada en un niño es completamente diferente a la de un adulto, ¿no? De hecho hay películas españolas como El espíritu de la colmena o Cría cuervos, ¿no? De hecho nosotros rescatamos a Geraldine Chaplin de Cría cuervos. Son películas acerca de cómo un niño intenta entender la realidad, ¿no?, la dura realidad, ¿no? Y también es muy importante el concepto de los cuentos de hadas, ¿no?, en la película, ¿no? Los cuentos de hadas sirven para que un niño entienda la realidad, nunca la ha de entender tal y como es, sino tamizada por la fantasía, y nuestro personaje necesita de esa fantasía para asumir la dureza de lo que se enfrenta, ¿no? Hay una escena de la película, del orfanato, que nos ha impactado y nos ha entusiasmado, porque reflejaba perfectamente lo que en muchos lugares ha ocurrido realmente. Todo lo que te rodea comienza a desvanecerse. La oscuridad forma un círculo a tu alrededor y cada vez se estrecha más. Todo se desvanece. Ya no estamos aquí. Ahora estás tú sola en medio de la oscuridad. Y la oscuridad comienza a desaparecer. Voy a contar hacia atrás desde el número 10. Y cuando termine, podrás ir a donde quieras y podrás también ver a cualquiera que se esconda en esta casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puedes abrir los ojos. La investigación parapsicológica. ¿Cómo os documentasteis para este momento cumbre casi en el aspecto de lo que es la fenomenología extraña, de esa Geraldine Chaplin magistral entrando en las habitaciones, los monitores, el equipo de parapsicólogos observando todo eso, los sonidos extraños? ¿Hacéis un proceso de documentación? ¿Tenéis claro que tenía que ser así? ¿Habéis visto otras historias o conocéis otros casos reales? Bueno, sobre todo partíamos de la teoría con la que jugamos, era la idea de la regresión, ¿no? Y la regresión incluso es algo que puede, en un momento dado, incluso que congeniar con teorías científicas, ¿no? Einstein nunca hablaba de que el tiempo era algo lineal, ¿no? Nosotros hablamos de que el tiempo no es algo lineal en la película. Pero hay una clave en la secuencia, en el Congreso de Parapsicólogos, hay una cita a Carl Jung que habla de que es en el subconsciente donde conviven los vivos con los muertos, ¿no? A partir de esa frase yo entiendo cómo funciona la película, y es en la cabeza de ella donde realmente ella puede justificar la presencia de cosas o sucesos extraños en la casa, ¿no? Y jugando a esa baza construimos toda la secuencia de la regresión, donde no podíamos hacer uso de trucos o efectos digitales que después no pudieran ser justificados mediante lo que era la resolución final de la película. Nosotros, uno de los procesos duros de la película, quizá el más duro, fue el proceso de guión. Y ese proceso de guión, constantemente estábamos encorsetados con la idea de que queríamos mantener Nunca un posicionamiento respecto a si lo que sucede en la película es extraordinario o solo es producto de la mente del personaje de Belén Rueda, ¿no? Con lo que teníamos que tener muy claro que no íbamos a hacer no íbamos a recurrir a esos elementos, ¿no? a esos trucos, a esos efectos. Y fue muy interesante en la secuencia con los parapsicólogos, que la construimos toda alrededor del sonido, ¿no? Es una película, es una secuencia construida alrededor de lo que se escucha a través de los monitores, ¿no? Monitores que después un personaje dice que pueden haber sido trucados, y es curioso que hablando con espectadores tiene la sensación de haber visto algo, ¿no? Algo que no está en la pantalla, pero que el espectador está tan metido que tiene la sensación de haber visto esos niños que se ven a través de los monitores o de haber visto algo que nosotros realmente no rodamos. Pero Sergio, esa sensación de ver cosas, por lo menos según dice la prensa, ocurrió en momentos de grabación en la casa, ¿no? Se hablaba de un torreón donde pasaba alguna cosa y de un rostro. Quiero que me cuentes esta parte de la historia también, ¿no? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de exageración? Yo sencillamente un día que el torreón de la casa, no sé, la casa tenía zonas que estaban apuntaladas porque estaban bastante mal, donde teníamos prohibido el acceso, por si acaso pudiese pasar algo. Una de ellas era el torreón principal, al que supuestamente no se podía subir. Creo que faltaba un tramo de la escalera o estaba muy mal estado. Y el caso es que yo estaba con el vídeo grabando imágenes para el making of, y hubo un día que, pues nada, sin más, estaba haciendo una panorámica de la casa y vi en el torreón una cara. Y no le di más importancia, pensé que sencillamente habría sido alguien del equipo que habría subido allí, pues que se había aventurado explorando la casa y que pues eso, sería alguien. El caso es que luego me contaron que no había forma de subir a aquel torreón, y la ventana aquella tenía unas contraventanas interiores que se abrían y se cerraban según iba pasando los días, y nunca llegamos a saber quién era. Y ya llegó un momento que se me prohibió hablar del tema porque Gloria, la script, estaba muy asustada y no quería saber. Yo le decía, ¿has revisado en las tomas a ver si la ventana está bien, si tiene continuidad? Y era una cara, indudablemente. Sí, yo vi una cara allí tranquilamente. Lo que pasa es que, bueno, estaba muy oscuro y tenía el foco enfrente, no, tampoco podía identificar lo que era, pero vi una cara que se asomaba y se volvía a meter. ¿Quién pudo ser? Pues yo qué sé, tampoco te puedo decir que aquello era algo del otro mundo, igual era algún gamberrete del pueblo que se metió allí con la intención de gastarnos una broma, no lo sabemos, pero ahí está la cara. Bueno, vamos a hablar mucho, Sergio, después a la vuelta, en unos minutos, también del proceso de inicio de esta película, de esta idea, ¿no? Del guión, que además estuvo envuelto de un sinfín de sucesos también, que creo que para el gran público son completamente desconocidos. Vamos a andar también en ese sentido diferente de la película El Orfanato, que tiene un éxito innegable, incuestionable, ahí está, y que estoy seguro que esta noche, tampoco queremos destripar nada, no lo estamos haciendo, creo, mucha gente va a acercarse también porque tiene otros códigos, o por lo menos mucha gente puede encontrar libremente otros códigos dentro de esta película. Nos despedimos tan solo por unos minutos con nuestro compañero Juan G. Vallejo, que sigue allí, y a la vuelta incluso vamos a hablar de otros casos de orfanatos, donde realmente también se podía haber rodado, porque pasaron cosas, dicen que absolutamente reales. Extraños ángeles, tenebrosos querubines, adornan el techo de uno de los salones de la casa en la que se grabó la película El Orfanato. La verdad que esta mansión está llena de pequeños y curiosos detalles. Por ejemplo, esto es un detalle religioso, y uno de las primeras personas que escribió sobre fenómenos poltergeist también fue un religioso, fue Martín Lutero, aunque eso es otra historia. Ahora vamos a pasar a una estancia de la mansión que habrán visto ustedes en la película, donde sucede una escena que a mí al menos me parece muy muy curiosa, además es muy representativa de algo que ha vivido mucha gente. En esta misma silla se sienta la actriz Belén Rueda e intenta reproducir una escena de desayuno de un orfanato antiguo para que acudan hasta aquí pequeños fantasmas. Bien, pues como les decía, esta casa está llena de detalles, y si no, miren aquí arriba. Justo en este mueble que tengo detrás, que es auténtico, original, desde hace más de un siglo, hay la cara de un demonio. Analicen este dato. por qué es significativo y cada uno tendrá que extraer su propia opinión. Las dos películas más taquilleras de la historia del cine español. Los Otros y El Orfanato. Cada uno que lo piense. Hay algo ahí, evidentemente, que escapa de lo casual. Seguimos ahondando en, podemos decirlo así, la otra historia de la película de Orfanato. Estamos disfrutando muchísimo y agradecemos la visita de su director, Juan Antonio Bayona, del guionista Sergio Sánchez. Se ha hablado mucho de fenómenos extraños, casualidades, anécdotas del ambiente, del rodaje, del miedo de algunos actores, en fin, de tantas cosas que rodean a películas que, repito, en mi opinión, en la opinión del equipo de Cuarto Milenio, ha metido el dedo en la llaga, ha tocado algo muy fuerte que está ahí y que integra a un montón de gente que quizá nunca antes se había acercado a esta visión de lo extraño, de la vida, la muerte y la delgada frontera que separa ambos mundos desde el principio del tiempo. Pero ver una pantalla de cine nos sigue impactando, sigue despertando en nosotros emociones que quizá creíamos dormidas. Bueno, como entre dormido y despierto, desvelándose, levantándose, el proceso de guión ha tenido que ser, me contaba Sergio que son muchos años, que esto no surge, la gente puede pensar, ¿verdad? Mira, una película, ¿no? Menuda idea. Y no solo el trabajo, el esfuerzo y que se ve, sino que, y hay que decirlo, y estamos en el ambiente y en la hora yo creo ya propicia para hacerlo, ¿no? Sensaciones, historias, fenómenos extraños, rodeando al proceso tuyo, personal, solitario, del escritor, ¿no? Haciendo el guión. Sí, que quieres que te cuente lo del fantasma directamente. Sí. Porque estoy seguro que tampoco es casual, sinceramente, hablando muy en serio. No, lo que pasa es que, bueno, es un poco, yo también creo que es un poco lo mismo a lo que habla la película, es un poco, llega un punto en el que te abres a la sugestión y te quedas un poco abierto a cosas que no sabes muy bien. En el caso de la historia esta que te voy a contar, era un poco en el duermevela, que yo estaba encerrado en una casa en Asturias, en el pueblo de San Félix, reescribiendo la historia. Llevaba como 2 semanas en invierno allí metido, estaba medio enloquecido, ya no sabía muy bien cómo acabarlo y tremendamente sugestionado. Y una noche que, nada, estaba, me había ido a Oviedo, había vuelto en mitad de la noche, me acosté y oí unos pasos de alguien que subía por las escaleras. Lo oí tan nítido, tan claro, que ni siquiera llegué a sentir miedo. Pensé que era la vecina que venía, que tiene las llaves, a investigar quién se había metido en la casa. Y es que es tan extraño que suena a broma. Pero bueno, se abre la puerta de la habitación y aparece mi abuela, que llevaba muerta 15 años. Y se sentó a mi lado y yo le pregunté, bueno, Silvina, ¿tú qué haces aquí? Y me cogió la mano y me dijo, no, es que hay alguien en esta casa que quiere conocerte, pero para que no te asustes he venido yo primero. Entonces, en ese momento, yo miré hacia el marco de la puerta y había una figura oscura, pero que a la vez irradiaba como era luminosa y oscura a la vez, no sabría cómo describírtelo, muy alta. Me dio un pánico atroz, yo hundí la cabeza debajo de la almohada y estuve así paralizado como 15, 20 minutos, hasta que ya por fin digo, bueno, ya está bien, vamos a ver lo que es. Me di la vuelta y allí no había nada. Esto es una cosa que no le había contado a nadie más que a Juan Antonio, que esa noche le llamé y le dije, en esta casa hay alguien más, que me dijo, deja de reescribir el guión, vuélvete a Barcelona, te estás volviendo loco. Y todo esto hasta este verano, que mi hermano vio una cosa. Bueno, un día se levantó a desayunar, estaba como muy serio, no sabíamos qué pasaba, le pregunté qué te pasa, y mi padre se murió hace un par de años. Y me dice totalmente en serio, es que creo que esta noche he visto el fantasma de papá. Y digo, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Y en su caso la historia era, pues cuando mi sobrina, su hija, se había levantado en mitad de la noche muy agitada, se había ido corriendo a su cama diciendo que había alguien que le daba miedo. Mi hermano era exactamente la misma habitación, miró al marco de la puerta y volvió a ver una figura muy alta que estaba en el marco de la puerta esperando. Y le dije, eso no era papá, porque esto ya lo he visto yo hace 5 años. Y no sé, pues es algo que, o sea, yo siempre lo había asociado, había pensado que era una cosa que había visto, pues esto, ¿no? En el duermevela. Sí, en esa fase donde pueden pasar tantas cosas. Puede pasar de todo, pero es muy curioso que 2 personas en la misma habitación te cuenten algo tan parecido, ¿no? Yo te agradezco un montón, Sergio, que nos lo hayas contado, porque ¿cuántas veces en esta mesa han venido personas del ámbito científico y del ámbito del testimonio personal a hablarnos de esas apariciones, ¿no? Curioso, sea lo que sea. Curioso lo que cuenta de que sea en un portal, ¿no? Justamente el poder simbólico de que sea un portal. El umbral, ¿no? De la puerta. Y de hecho nosotros, fue una de las razones por las que decidimos acabar la película con una puerta que se abre. Porque era una invitación para el espectador que interpretara la historia por sí mismo, ¿no? Recuerdo que de las primeras veces que hablábamos del guión, yo hablaba mucho de lo que me recordaba a Otra Vuelta de Tuerca, Henry James, que es un libro que Sergio leyó ya en la escuela, no entendió nada, y lo releía cada año, y al final entendió que no había nada que entender, que era realmente el poder de la mente el que debía acabar de completar el libro, ¿no? Y yo creo que eso fue una pista estupenda para cómo debía acabar El Orfanato, ¿no? Abriendo una puerta para que el propio espectador participara de la experiencia y solucionara la película o formara la película en su cabeza. Pero este tema de las apariciones además es muy curioso, porque en cualquier sobremesa que te sientas alrededor de una chimenea y alguien empieza a contar una anécdota, de repente es muy curioso porque es un fenómeno que en principio a nadie le gusta hablar de ello, todo el mundo se lo toma como muy de coña, y sale una anécdota y entonces sale otra y otra y otra, y de repente te das cuenta que prácticamente todo el mundo podría contarte algo, ¿no? Y si no en primera persona, seguro que alguien tan cercano del que no puede desconfiar. Sí, sí. Pero estamos tocando con las yemas de los dedos algo que es muy importante. Se han hecho miles de programas sobre El Orfanato y los que se harán, ¿no? Y ya veis que nos alegramos enormemente, y más que nunca, ¿no?, de que una película como otras que han ido en esta senda no tengan esta acogida. Pero te agradezco especialmente porque también demuestra que la película está tintada con algo. Estoy seguro que tu guión después no es el mismo, que hay algo, aunque sea a nivel inconsciente, que esa experiencia vivida en Duerme Vela, más o menos consciente, o como decía el propio Jung, aquí mencionado, y muy repetido y reiterado en este programa, en ese estado donde desde la antigüedad pasan esas cosas, ¿no? Pero fíjate, Carmen, lo que ha contado Sergio, la descripción exacta es que es, y también en Asturias, te acuerdas del miedo de Rayán, ¿no? 1915, esas mujeres, esa familia que nunca, bueno, ni soñaba con ir al cine, que sin embargo contaba exactamente lo mismo que el guionista del Orfanato, ¿no? Esa visión de la figura en mitad del umbral de la puerta, oscura, está llena de historia de este tipo de apariciones, ¿no? Y que están ahí, y muchas veces en el proceso creativo, que para muchos es la puerta de llamada, ¿no? El inicio, la conexión con esos otros mundos, en la pintura, en la escritura. Pero Carmen, simplemente vamos dando pequeñas pinceladas junto con el viaje de Juanje, ha habido casos, mucha gente nos lo ha preguntado con el impacto de la película, de orfanatos reales, donde haya habido este tipo de experiencias o de sucesos. Sí, además en el programa ya hemos tratado algunos. Si recordáis la Casa Cuna de Cádiz, por ejemplo. La Casa Cuna de Cádiz. En 1947 hubo una gran explosión que afectó sobre todo a esa Casa Cuna, a ese orfanato. Murieron 22 niños, también la madre superiora, 3 religiosas y 11 mujeres que estaban ayudando allá a los niños, las que los cuidaban por las noches, las que hacían las cosas del orfanato. Y a raíz de esa explosión en la que mueren unas 5.000 personas, aunque son datos que son ocultados por el régimen de entonces, hay gente que asegura que en el cementerio llegaban camiones enteros con los cadáveres que directamente iban todos a parar a una fosa común. Tanto en la Casa Cuna como en ese cementerio ocurren cosas extrañas. Son muchos los vigilantes, ahora es un edificio oficial, que aseguran que por las noches se siguen escuchando los gritos de dolor de esos niños que perecieron en el orfanato. Y no solo eso, sino también ese jolgorio infantil que a lo mejor podemos escuchar, por ejemplo, en un recreo de niños, si nos acercamos a un colegio, vemos ese follón. Bueno, pues eso lo han escuchado en varias ocasiones, y también han visto una serie de sombras que se cruzaban mientras ellos hacían la ronda rutinaria por los pasillos. Y en el cementerio también se habla de esas apariciones, sobre todo gritos que salen de esa fosa común donde fueron a parar los cadáveres de esos niños pequeños que estaban en la Casa Cuna de Cádiz. Y nosotros seguimos nuestro viaje por esa casa llena de secretos, de códigos por descifrar. Ahí está, ahí sigue nuestro compañero Juanje Vallejo. Hola Iker, pues aquí seguimos en la casa en la que se grabó la película El Orfanato, una mansión casi llena de tantos misterios como el film en sí. Ahora mismo estamos en el hall de la película, como todos reconoceréis. Yo voy a coger ahora mismo esta vela, ya que voy a subir a una parte que está más oscura arriba, y en esta escalera, al final de ella, sucede una historia en la película que a mí al menos me parece muy curiosa. Hay un momento en la que un niño, ataviado con una pequeña capucha muy extraña, ataca a Belén Rueda, incluso le rompe una uña. Bien, puede parecer cosa de cine, pero realmente no lo es. En el año 1951, Clara Villanueva, una mujer de Filipinas, de Manila, fue agredida varias veces por un supuesto ente. La policía no la creyó, Fue llevada incluso hasta un manicomio, hasta que la policía fue testigo de cómo esa mujer fue agredida. Años más tarde, hay otro caso, el de Carla Morán, que más tarde, después, más tiempo más tarde, dio lugar a otra película, que fue El Ente. Carla Morán fue agredida también por un supuesto ente del más allá que muchas veces le hizo daño. En este caso, en la película El Orfanato, es justo aquí, en este pasillo, donde sucede que ese niño, ataviado con esa extraña caperuza, ataca a Belén Rueda. ¿Pueden los entes, pueden espíritus de otro mundo atacarnos realmente? No sabemos si es algo del cine o de la ciencia ficción, pero el caso es que hay hechos que nos demuestran que muchas veces esa frontera entre este mundo y el más allá es más sutil de lo que podemos llegar a pensar. En fin, así es esta casa y así es este viaje por el mundo, por el otro mundo de la película El Orfanato. Por cierto, Juan Antonio, ¿tú crees que lo que habéis recreado, lo que habéis construido en la magia del celuloide, podría ser real? ¿Que estos casos realmente pueden ocurrir? ¿Que alguien podría tener una vivencia como la que tiene, en este caso, Belén Rueda, o las personas que intervienen como protagonistas en la película? Bueno, yo soy bastante escéptico. Lo cierto es que trabajando la historia, Sergio sí que es un poco más creyente o ha tenido una educación diferente a la mía. Él tiene una educación católica yo no la he tenido, y eso yo creo que enriquecía mucho el proceso creativo, ¿no? Yo siempre tiraba un poco más hacia lo real y él sabía vestir muy bien el drama con lo sobrenatural, ¿no? Y yo creo que lo interesante también es no decirle al espectador, ¿no? No tener la arrogancia de decirle qué es lo que ha de pensar, al revés, ¿no? Y me parecía muy bonito hacer una película en la que el espectador descifrara, ¿no? No contar una historia, sino dejar que el espectador la adivine, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los aciertos de la película, una de las cosas que ha encontrado, incluso con periodistas que la han visto 2 y 3 veces, ¿no? Y yo creo que es porque despierta la curiosidad en el espectador y le hace participar de la película. Es curioso porque la sensación que hemos tenido es la misma de mucha gente tan impactada por lo que se contaba que volvía a analizar códigos quizá nuevos o diferentes. Ha pasado, ¿verdad? En escenas muy concretas, además, la gente como volviendo a intentar verlas, volviendo a la sala de cine para ver si realmente había visto lo que había visto. Eso ha ocurrido. Sí, además es que cuando la ves una segunda o una tercera vez te das cuenta de más detalles que en un principio a lo mejor en la primera visión se habían pasado por alto. Te das cuenta también de cada uno de los detalles, por ejemplo, de esa máscara, de cómo una madre, para proteger a su niño, le crea una máscara de este tipo. Hay muchas cosas que yo creo que por eso la gente va a verla 2 y 3 veces, porque se te escapan. En un principio es una película, tiene que ir rápido, tiene que haber acción, y se te escapan muchos detalles que yo creo que en algunas ocasiones son preciosos. Oye, yo no sé si se puede contar, estamos ya terminando, no sé si se puede contar, pero os han ofrecido cosas interesantes, de mitos del cine de terror, se podría decir así, de mitos auténticos, de películas que son referencia obligada, grandes películas. Y me gustaría preguntaros por las películas clave que vosotros, autores de este éxito internacional sin precedentes, podríais aconsejar para la persona que haya visto El Orfanato y haya sentido cosas muy especiales en ese aspecto, ¿no? Quizás de las apariciones o de la sensación de una casa más o menos absorbente, inquietante, en fin, de los temas que nos gustan, ¿qué aconsejaríais? Como imprescindibles. Yo creo que no voy a descubrir Roma. Yo recomendaría Los Inocentes, que es una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Jack Clayton, que para mí es la película de fantasmas, o no, como El Orfanato, porque yo tampoco estoy... Creo que la segunda visión del Orfanato tiene gracia porque desmantela la historia de fantasmas y te das cuenta de que a lo mejor no has visto algo que no tiene nada que ver con lo paranormal. Aunque jugáis mucho con lo paranormal, esas cámaras puestas... como nosotros, que llevábamos a nuestros reporteros con esas cámaras de grabación nocturna, la medium, hay muchas historias que sí que nos hacen trasladarnos a esa fantasía a veces, ¿no?, de los fantasmas, de las apariciones. Pero construimos un poco la película como si fuesen dos. Hubo un momento que hicimos un listado de las escenas de la película con fichas en la pared, entonces la columna de la izquierda era la historia de fantasmas, la columna de la derecha era la historia donde todo tenía una justificación real, que no tenía nada que ver con lo sobrenatural, era sencillamente el viaje hacia la locura de una mujer que no podía soportar la pérdida de un hijo, y lo difícil era que las dos cuadrasen, y al final de la película tú decides lo que has visto, ¿no? Y las dos tienen sentido. Me contabas, Juan Antonio, que incluso la escena, ¿no? Aquí tan recordada de la investigación parapsicológica, también tiene una conexión con esa historia, curiosamente, de Cristina Bergue y su familia. Sí, ellos nos contaron el testimonio desgarrador de haber vivido una situación parecida, ¿no? con unos personajes que después no fue más allá la situación realmente. Un grupo de parapsicólogos, entre comillas, ¿no? Un grupo de parapsicólogos con los que ellos no tuvieron una buena experiencia. Incluso la experiencia era similar a la de la película. Ellos utilizaron a la madre, que estuvo paseándose por la casa rodeada de cámaras, y bueno, pues era realmente muy impactante pensar que una situación que crees tú que es muy cinematográfica, para nosotros era la secuencia casi más cinematográfica de la película, pues que realmente tenía una base muy real. Sé que tú has proyectado al equipo de la película una película que también consideras clave, ¿no? Antes hablaba de las nuevas versiones que se han ofrecido de películas míticas, pero tú utilizaste uno de esos films míticos para llenar un poco de armonía, de tu visión de las cosas al equipo, ¿no? Y es una película también de esas que tiene en paño de oro, ¿no? Sí, yo recuerdo que el día antes de rodar la película le proyecté a parte del equipo Encuentros de la tercera fase, ¿no? Porque es una película que formalmente me parecía muy parecida a lo que yo buscaba, y además es también una historia que, aparte de ser una historia fantástica de ciencia ficción, es un retrato demoledor de la desintegración de una familia, de la obsesión de un hombre por la fantasía, ¿no? Y la teníamos ahí, pues, como tanto Sergio como yo, como película de cabecera. Pues de verdad que no nos queda más que daros un gran abrazo, una gran enhorabuena. Gracias por la amabilidad que habéis tenido en venir esta noche a Cuarto Milenio, a abrir también muchos sentimientos, contar cosas que habitualmente no se dicen hablando solamente de la película, y mostrarnos esa otra cara, ni mejor ni peor, esa especie de reverso del espejo de una obra que ya queda en la historia, que es evidente. Y así a hurtadillas, Juan Antonio me comentaba, viendo a Jorge Vallejo, ese dato con el que yo he empezado esta segunda parte de El orfanato y los otros, las más taquilleras de nuestra historia. Sigo esperando esa reflexión, ¿no? Que seguro que todos estamos haciendo. De verdad que ha sido un placer, amigos. Sergio Sánchez, Juan Antonio Bayona, muchísimos más éxitos después del orfanato, y aquí siempre, desde luego, tendréis un sitio para charlar con nosotros de esos mundos que nos apasionan a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Carmen, ¿y qué te parece si nos despedimos? ¿Hay alguna otra historia que te haya impresionado de orfanatos que pudiéramos contar en una píldora? Mira, hay una historia en Gettysburg, en Estados Unidos, donde se trata de uno de los orfanatos más encantados del mundo, o eso dicen por lo menos. Al parecer, en este orfanato hubo en esa ciudad una batalla donde muchas personas perecieron. Entonces los hijos de los soldados iban a parar a ese orfanato. Un orfanato que además era llevado por una persona bastante mala. Se llamaba Rosa Carmichael, así se llamaba. Todos la conocían porque era una persona muy recta, muy dura, pero maltrataba a los niños. Todavía se pueden ver algunas de las argollas que quedan en los subterráneos donde los niños eran encadenados cuando se portaban mal, o incluso hay testimonios de gente que decía, y algunos documentos lo recogen, documentos de la época, que en mitad de la noche eran llevados fuera de ese hospicio, de ese orfanato, y muchos morían de frío esa misma noche cuando estaba nevado. Todas esas historias han hecho que vigilantes de seguridad, personas que trabajan hoy en el edificio que ha quedado como un monumento histórico, pues digan que hay fenómenos paranormales. Por lo menos eso es lo que relatan los testimonios. Voces de niños, también muchos lamentos, al parecer un lugar donde han quedado recogidas todas esas malas sensaciones por las que tuvieron que pasar esos pequeños, esos niños de corta edad, y también después de unas remodelaciones que se hicieron, pues fueron hallados algunos cuerpos, al parecer también de niños y niñas pequeños, que perecieron y fueron enterrados por las personas que trabajaban en este centro, en esta casa cuna.